Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Y oramos esta mañana, después de estar en ese pasaje, oramos a Dios. Padre, te doy gracias el día de hoy por la Escritura Santa, por tu palabra bendita, Señor. Sabemos que si alcanzamos la sanidad, Señor, o la provisión de parte tuya, y que todas esas bonitas dádivas que acabamos de escuchar que tú das, las podemos obtener gracias a la instrucción que recibimos de tu palabra, a la fortaleza que trae tu palabra, a la fe que nos da escuchar tu bendita palabra. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte que hoy tú nos llenes de esa bendición preciosa en este culto y en esta reunión, Señor. Que salgamos de aquí, Señor, con el ánimo pronto, Padre, de servirte, Señor, de trabajar para tu obra, de hacer cosas maravillosas, hermosas para ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Versículo 1 dice allí: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Amén. Dígale a la persona que tiene al lado: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Exacto. O sea, que el que no sirve, sirve. Eso, tome asiento, querido. Bien, como esta es una mañana de ayuno, entonces estamos haciendo una predicación larga en varias partes, amén, para no cansar a los hermanos que están en el ayuno desde las 7 de la mañana. Entonces, vamos a hacer esa aplicación extensa en varias partes, repartida en todos los cultos, para con este fin, y también porque pues es especial poder hablar acerca de esto de los dones, y se requiere bastante tiempo para hacerlo. En las reuniones anteriores se habló acerca de los dones espirituales y se dio un preámbulo de ellos, tocando varios puntos importantes que nos menciona todo el capítulo 12, que por ejemplo el Espíritu Santo es el que da los dones, por ejemplo que los dones que Él nos da no es para nuestro aprovechamiento personal, sino para el aprovechamiento del cuerpo de Cristo, que cada uno de nosotros tenemos un lugar irreemplazable, un lugar especial dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, que el Señor nos ha dado dones a todos, que todos tenemos por lo menos un don, que el don del apóstol, del profeta y del maestro son como el podium, ¿no?, de los dones espirituales, y que aunque los dones son buenos, muy buenos, y debemos anhelarlos y debemos buscarlos, lo más importante dentro del cristianismo es el amor a Dios en primer lugar y el amor hacia nuestro prójimo, bendito sea Dios. Y ahí, puntualizando aún más, en el versículo 8, versículo 9 y versículo 10, empezamos a estudiar una lista de los dones espirituales que nos da este capítulo de Corintios. Y alcanzamos a ver dos de ellos. El primer don espiritual que vimos fue el don de palabra de sabiduría, y luego hablamos del don de palabra de conocimiento. Hablamos de esos dos dones. Dijimos que el don palabra de sabiduría se puede entender como el don de hablar con sabiduría, y que Dios nos regala a algunos creyentes, o le ha regalado a algunos creyentes, el don de hablar con sabiduría. Hablamos acerca de algunas características que tienen estas personas que poseen este don, y pusimos algunos ejemplos bíblicos de cómo sería ver este don en acción. Entonces hablamos de Salomón en aquella ocasión donde él dice que partan al niño en dos, bueno, y una de las mamás dice que no, una de las mujeres dice que no, y resulta ella siendo la mamá. Y luego hablamos algo acerca del libro Eclesiastés y cómo Salomón demuestra una gran sabiduría en la conclusión que hace de ese libro. Luego empezamos a hablar de la palabra de conocimiento, otro don que Dios nos da, y vimos cómo la palabra de conocimiento sería la capacidad de hablar con un profundo conocimiento de las Escrituras. La capacidad de hablar de un profundo conocimiento de las Escrituras. Y pusimos como ejemplo en ese caso a Apolos. Ese ejemplo está en Hechos 18, 24 al 28. Nos dice de Apolos que era una persona fervorosa en espíritu, que refutaba con las Escrituras, que era un hombre muy elocuente, que era un hombre poderoso en las Escrituras. Y todas estas características que nos habla de Apolos en Hechos 18 van a constituir, pues, las características principales de una persona a quien Dios le ha dado el don de palabra de conocimiento o la capacidad de hablar con un profundo conocimiento. Amén. Luego, ahí en el verso 8, si usted sigue leyendo, el verso 10 nos habla de otros dones. Dice, al otro el efectuar milagros. Hablaremos de ese después. Pero luego viene este don, que sería un don también de palabra, como lo es el de sabiduría, el de conocimiento. Dice el don de la profecía. El don de la profecía. Este es otro don que Dios le da a las personas actualmente. El don de la profecía. En la reunión anterior les decía que muchas personas confunden la palabra de conocimiento con el don de la profecía, ¿verdad? Entonces dicen que la palabra de conocimiento es como discernir por el Espíritu Santo alguna situación o alguna cuestión en la persona sin que ella se la haya dicho a uno. Entonces, como que Dios le revela algo a esa persona, como que Dios le muestra algo de X o Y persona. Entonces dicen, eso es palabra de conocimiento. Pero yo no me aventuro a decir eso, ¿verdad? Porque el contexto en ningún lado me da para eso. Yo sencillamente creo que palabra de conocimiento es el don que Dios le da a una persona de hablar con un profundo conocimiento de las Escrituras. En cambio, la profecía entonces sería hablar de parte de Dios. Eso sería la profecía. Y tiene dos aristas la profecía bíblica. La primera es que el profeta es aquel que se convierte en un mensajero de Dios, ¿no? Y el profeta usted lo reconoce porque el profeta tiene su estilito. Entonces, el profeta tiene su mensaje, es como un mensaje de denuncia, ¿no? Él denuncia los males sociales, pero sobre todo es una denuncia sobre el pecado. Entonces usted lo ve que el que tiene el don de la profecía, eso le da duro a eso, hermano. Eso no tiene compasión de nada. Eso va soltando las cosas como son, las va diciendo como son. Y no le importa si lo quieren sacar a perder, si lo quieren echar a perder. Así es un profeta. Él habla en nombre de Dios y su estilo es más o menos ese, el estilo de la denuncia. Pero también la profecía tiene la arista, esta que le comentaba al comienzo, es decir, que es como Dios mostrándole a una persona cosas de otras personas o de situaciones que no podría saber si no es porque Dios se las está diciendo. Entonces el profeta puede pronosticar el futuro. No solamente hace eso, pero puede pronosticar el futuro, ¿ve? Puede decirle a una persona lo que va a ocurrir y lo que va a pasar con el tiempo. Puede hacer eso el profeta, porque es un don que Dios le ha dado a esa persona. O puede no solo pronosticar el futuro, sino llegar a descubrir cosas en las personas que Dios le dice, que nadie le dice. Él las sabe porque Dios se las está diciendo. Entonces, el estilo es que más o menos usted está ahí hablando con él, están orando por usted, y él le dice, mira, Dios me muestra de ti que tú hace 10 años tuviste este accidente, o que Dios me muestra de ti que cuando eras niña tuviste esta y esta situación con esta persona. Así, wow, es tremendo eso, ¿verdad? A la gente le gusta mucho eso, ¿verdad? ¿Eh? Y corren detrás de eso. Bueno, a veces hasta se meten en problemas por andar corriendo detrás de eso, ¿ves? ¿Eh? Pero entonces, ese sería el don de la profecía. Ahora, Corintios 14 nos va a decir que Dios hace eso con el propósito de edificar, exhortar y consolar. Capítulo 14, verso 3, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, Dios da ese don, permite, con esos propósitos. No es para satisfacer la curiosidad. No es para ninguna de esas, es para exhortar, consolar y edificar. Que Dios da ese don a las personas. Ahora, la manera, este don se manifiesta de diferentes formas. A veces cuando la persona tiene, hermano querido, ese don, Dios le muestra cosas a través de los sueños. De los sueños, cosas que resultan ser ciertas, ¿no? Porque como le dije el otro día, a veces los sueños resultan de una frijolada. A veces los sueños de una frijolada. Una indigestión, que llaman. ¿Cierto? Tiene que tener cuidado. Pero a veces Dios le habla a la gente, a estas personas a través de los sueños. A veces podemos decir que reciben como intuiciones. Entre comillas, vamos a ponerlo así como para que podamos comprendernos, ¿no? Como intuiciones. Esa persona intuye y lo dice. Y lo que dice resulta siendo cierto y resulta siendo verdad. ¿Eh? Intuiciones. ¿Eh? Otras veces las personas oyen, yo lo he escuchado, la voz audible de Dios que les dicen esto y esto y esto, ¿no? Yo nunca he oído la voz de Dios así, ¿no? ¿Sí? No, así audible, que dicen que Dios me oyó, yo la oí, le dicen, oh, ¿verdad, hermano? Sí. Y ahí le habla, y le dice, fulano, mengano, perencejo, esto y lo otro. Sí, amén. En otras, Dios, bueno, como ya le dije, le muestra situaciones escondidas de las personas o situaciones, o también sobre el futuro, ¿no? El punto de un profeta es que lo que dice es. Porque el punto es que hoy muchos profetas andan es adivinando. Entonces este tiene cara como de borracho, entonces Dios me dice que tú eres un borracho, ¿tá? O algo así. Esta tiene cara como de que alegrona, entonces Dios me dice que tú eres alegrona, ¿no? Mira, esto, ¿ya? Y así, como que adivinando, ¿no? Incluso hay sectas, hermano, y valga hoy el día para usted advertirlo de eso, ¿no? Que aquí en Soacha están también iglesias inmensas, eso, ¿no? Y su mover, su punto ahí es andar profetizándole a la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día una señora me dijo, ¡uy, pastor, yo fui allá! Y en la profecía que me dio el número del chance. Delante de Dios no le estoy mintiendo. Yo le dije, ¿qué? Y me dijo, sí, allá dan el número del chance. ¿Está loco? ¿Sí o no? ¿Cómo que Dios va a decir eso? Eso no es profecía, eso es brujería ya, hermano. ¿Ya? Yo conozco muchos cristianos que han salido de iglesias cristianas de sana doctrina a pegar a esas sectas allá porque viven detrás de las emociones, de lo novedoso, de lo espectacular y esas cosas. Y otro día otra señora me dijo que ha habido allá, o sea, esa señora era bruja. ¿Sí? Dejas que adivina todo, ¿sí? Tiene espíritu de brujería, por eso es verdad, ¿no? También tiene espíritu de brujería la señora. Y entonces que ella, ¿de dónde había salido con eso? ¿Que dónde había resultado? Me dijo, no, es que yo fui a una iglesia, allá me dieron el don de la brujería una vez. Yo le dije, ¿cómo? Yo le dije, ¿cómo fue eso? Entonces me dijo, sí, el don de la brujería me la dieron. ¿Y dónde fue eso? No, yo fui allá a la iglesia de la profecía, mire, y en una profecía allá me dijeron que Dios hoy me daba el don de la brujería. Y la gente, hermano, vive tras esas cosas. ¿Ya? Y yo 10,000 veces le he dicho a usted que la palabra profética más segura es la escritura. Amén. Y ya, la más segura es la Biblia. Usted tiene que andar tras la Biblia. No tras lo que los charlatanes, las charlatanas, las brujas y eso le anden diciendo. Porque es bonito cuando Dios a uno le dice, mira, esto y esto de tu vida, y esto de tu futuro, y esto es, eso es bonito, pero uno puede depender de eso, ni vivir a toda hora, Dios me dijo, Dios me dice, yo me soñé, yo me esto, yo lo otro. Yo no. Tienen más sueños que Jeremías. Reciben más profecías que Isaías. Entonces, no, hermano. Aunque eso es lindo, uno tiene que siempre tener mucho cuidado con eso y no andar creyendo todo lo que le digan por ahí. Amén. Amén. Vamos a ver un ejemplo bíblico de esto. Ahí vamos a ir a Agabo, perdón. Hechos 11:28. Mire lo que es un profeta en acción. O al menos en este punto, ¿no? Hechos 11:28 dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada. ¿Y qué se cumplió? ¿Lo que él profetizó o no? ¿Cómo termina el versículo? La cual sucedió en tiempo de Claudio. Ahí está, ¿ve? Clarito dijo, mire, va a venir un hambre sobre la tierra y se cumplió. Ese es el profeta. Él habla, las cosas suceden, porque él no está adivinando, él está recibiendo una revelación de Dios. Él les hablaba el domingo a los hermanos, el día de la vigilia, de uno de estos pseudo profetas que anda por ahí, que estaba profetizando que Fidel Castro se iba a morir en los 90. Y usted ve, chico, sigue por ahí todavía vivo. A mí me late que se dura hasta el 2030, ¿no? Eso sí. Chico. Falsos profetas, hermano. Pero la gente les fascina eso y les corre. Pero aquí Agabo era un profeta. Dios dijo, va a venir hambre. Y lo que vino fue hambre, no otra cosa. Y luego viene capítulo 21, verso 10 y 11. Otra profecía del mismo Agabo, capítulo 21, verso 10 y 11, dice: y permaneció nosotros allí bastantes días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y dice: y quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándole los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y los entregarán en manos de los gentiles. ¿Ah? Ahí viene, bueno. ¿Quién le dijo eso a Agabo? ¿Un chisme que oyó? ¿Lo sacó conclusiones? No. Él lo recibió del Espíritu Santo y lo dijo, y en efecto eso le pasó a Pablo, hermano. Ah, porque es el profeta, lo que dice que se cumple. Ahora, veamos otros en Hechos capítulo 13. Mire cómo comienza el capítulo 13, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. O sea, había en la iglesia de Antioquía, había gente con el don de la profecía. Y se pusieron a ayunar como nosotros, ¿eh? Estaban ayunando. Verso 2, y mientras ayunaban, uno de estos profetas recibió una palabra de Dios, la cual dio a la iglesia. Verso 2 dice: mientras estaban estos celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Estaban en el culto, en el ayuno, y el Espíritu Santo, tal vez a través de uno de estos profetas, dijo: llamé a Saulo y llamé a Bernabé para una obra. Necesito que los aparten, oren por ellos y los envíen. ¿Ve? Ese es el don de la profecía. ¿Ok, hermano? Que hay que... Que Dios le da a algunas personas, pero siempre hay que tener mucho cuidado y ser muy cuidadoso con este tipo de situaciones. Bien, 1 Corintios 12 de nuevo. Entonces ya hemos visto palabra de sabiduría, palabra de conocimiento. Ya vimos ahora el don de la profecía. Y luego en el mismo verso 10 nos da otro don, ¿sí?, especial, que es el don de discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Ese es el otro don que Dios da a la iglesia para su edificación. Mire, las cosas que suceden, por ejemplo, las profecías, como las que les acabo de nombrar, las predicaciones, los comportamientos de algunas personas, algunas manifestaciones de tipo carismático, como el hablar en lenguas, pueden provenir de tres fuentes distintas. Atienda esto. Lo primero, pueden ser de origen humano. Humano. Una persona puede estar hablando en lenguas, pero no ser esto algo que le vino de Dios, sino algo que él se inventó, ¿no? Él cree que tiene el don. Y entonces, ya, y él cree. O bien una profecía. Esa profecía puede tener un origen humano. O viene una predicación. Una predicación puede tener origen en la misma carne del que predica. ¿Ya? Tienen cosas así. O pueden tener un origen diabólico. Hay sanidades que pasan aún en las iglesias que no las opera Dios, sino el diablo. El diablo. Hay lenguas, el don de hablar en lenguas, que son satánicas, diabólicas. Hay profecías que son diabólicas. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el diablo quiere confundir. Entonces viene uno con carita de santo así. Y le dice a usted cosas raras ahí. Y usted, ay, sí, Dios me habló, Dios me dijo. Dios. O la tercera fuente es divina. La sanidad puede ser divina. La profecía pudo haber venido de Dios. Las lenguas pueden haber venido de Dios. Esa predicación fue iluminada por Dios a ese hombre. Ahora, entonces, quien tiene el don de discernimiento de espíritus, hermano, puede distinguir de cuál de esas tres fuentes viene cierta manifestación. Entonces puede decir, eso es de Dios. O puede decir, no, eso es del diablo. O puede decir, mire, eso que pasó ahí, eso es pura sugestión. Lo está provocando la misma persona. ¿Me está haciendo entender? Entonces, esa persona tiene ese don, discierne. Puede decir, ese es un hombre de Dios. O puede decir, ese es un instrumento del diablo disfrazado de hombre de Dios. O puede decir, ese es solo un estafador, un charlatán. Nada más, puede decirlo. Porque Dios le ha dado esa capacidad de discernir las cosas, de distinguirlas, hermano. Mire, le digo, todos los cristianos, tenemos la responsabilidad de discernir. Todos. ¿Eh? Vamos a mirar, primera de Juan, capítulo 4. El verso 1. Dios nos mandó a discernir. Primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Otra vez? Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Me explico eso? No porque en un letrero diga iglesia cristiana, ya por eso quiere decir que eso es una iglesia cristiana. No le creas a todo el mundo, dice. No porque un hombre use la Biblia, quiere decir que ya solo por eso, ese es un hombre de Dios. No porque hable muy bonito, o el culto se parezca mucho al de una iglesia de sana doctrina, ya por eso, esa es una iglesia de Dios. Dice, no le creas a todo el mundo. No le prestes oído a todo el mundo. Luego dice, sino cuál es la responsabilidad. Dice, probad los espíritus si son de Dios. Tienes que discernir. Discernir. No porque un canal diga ahí que es cristiano y hable la Biblia y todo. Ya ese es un canal. No, pues la bendición. O una emisora. O lo que sea, hermano. No. Dice ahí, tu responsabilidad es escuchar, oír, pero no aceptar todo de una vez. Todo cristiano tiene que tener un Esto que usan las hermanas para cuando hacen el jugo. Cola, tiene que tener un colado. Se nota que cocino harto, ¿no? ¡Un colador! Ahí, usted oye, está bien. Pero, ¿cuál es el error de hoy día? Que hoy le creemos a todo el mundo. Viene cualquier pelajustán, charlatán, hablador, tramposo, engañador, mentiroso. Y todo, hermano, todo come la gente, todo recibe, todo dice impresionante, increíble, es de Dios. A ver si madura así. No, pero ahí la respuesta dice, probad los espíritus, ¿qué, hermano? ¿Sí qué? ¿Sí qué? Si son de Dios. Y lo dice, porque muchos, y nos lo advierte, falsos profetas han salido por el mundo. Y en esa época y en esta, ¿oyó? Falsos profetas, falsos maestros. Nuestra responsabilidad es la de discernir. Ahora, otro texto, por ejemplo, un texto como Primera Tesalonicenses 5:21. Primera Tesalonicenses 5:21. Dice, examinadlo todo. Somete a un examen todo. Sobre todo si se dice ser cristiano, somételo a un examen primero. Examínalo, no creas todo de una vez, examínalo, examinadlo todo. ¿Y qué? Retened lo bueno. Retened lo bueno. Eso es una responsabilidad de todos los cristianos. Y luego, 1 Corintios 14:29. 1 Corintios 14:29. Note que en el culto cristiano las profecías tienen que ser públicas. Ese es el contexto del pasaje. Le está enseñando cómo hacer un culto aquí. Cómo se hace un culto organizado, decente, le está diciendo. Usted dice, máximo 3 profecías por culto, dice. Ahí, ¿ya? Para guardar el orden. Dice, y por orden. A ver, habla el uno, se sienta, luego habla el otro. Por orden. Y públicas. Eso ahí al oído, le resultan dando el número del chance. Le resultan dando el don de la brujería. ¿Ve? Tiene que ser pública. Y la razón por la que tiene que ser pública, verso 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué? Disciernan. O juzguen si lo que está diciendo ese profeta es de Dios o no, porque al oído le pueden pintar pajarito en el aire, pero si se da pública, hay hermanos en la congregación con el don de discernimiento, o todos los creyentes deben fomentar ese don en ellos y pueden decir, no, lo que está diciendo ese varón es de Dios, lo que está, no es de Dios. Esas ministraciones solitos, uy, hermano, es peligroso. Yo cuántas historias no he oído. Y usted mismo vio en televisión hace poco una vergüenza, un tipo ahí, Gámez, que pusieron ahí que era pastor, pero no se confunda, ese no es pastor. Que metía a las niñas allá a la oficina. Y eso con 2 y 3 al mismo tiempo. Bueno, todo un tigre el tipo. Con 2 y 3 al mismo tiempo ahí. Y lo mostraron ahí el video y todo grabado, toda la cuestión. Y todo empezaba así, que ven a mi oficina, que voy a orar por ti, que no hay qué, que te va a ministrar. Y les va quitando de todo. Les va quitando. Entonces, eso no se puede, hermano. Toca público, discernimiento. Entonces, fíjese, desde ese punto de vista, un hermano en la iglesia que tiene el discernimiento de espíritus es como un guardián, es como un centinela que Dios ha puesto en la iglesia para que advierta a los demás, para que cuide al rebaño, a sus hermanos del error y de la mentira que hoy día abunda. Por todo lado, por todo lado abunda. Ese será el don de discernimiento de espíritus. Amén. Vamos a terminar. Le voy a decir, entonces, ya vimos cuatro dones. El otro culto vamos a ver otros, ¿verdad? Entonces, palabra de sabiduría es el don que Dios le da a algunos hermanos de hablar con profunda sabiduría. Gente muy sabia. Los buscan para el consejo. Si Dios le dio ese don a usted, usted sirve para el consejo, para aconsejar, para la consejería. Usted sirve para planear proyectos. La gente es muy sagaz. No pícara, ¿no? No vivos, no pícaros. No, no. Son sabios. ¡Dos! No se asuste. Palabra de conocimiento. El don que Dios le da a algunos hermanos de hablar con un profundo conocimiento de las Escrituras. Si Dios le da ese don a alguien, esa persona sirve para muchas cosas en la obra de Dios, para dar clases, ¿verdad? Para discipular, para ser un líder, sirve para eso. Dios le da el don de hablar con profundo conocimiento. Luego viene el don de la profecía, que es, en este contexto de cosas, en lo que queremos puntualizar esta vez, ese don donde Dios le muestra a las personas cosas de los otros, le muestra cosas del futuro, ¿ya? Cosas que en realidad son y que en realidad se cumplen. Entonces, ¿cuán útil puede ser una persona así en la obra de Dios? Porque yo sé de muchas personas que tienen ese don, pero les da miedo. Entonces tienen sueños, Dios les muestra cosas y no dicen nada. Porque, ¿y qué tal que no? ¿Y qué tal que no? ¿Y qué tal que meta la pata? ¿Y qué tal? No, si usted ya se da cuenta que Dios lo ha usado varias veces, que Dios le ha mostrado varias cosas que han pasado, usted tiene que hablar. Un profeta mudo. Usted está desobedeciendo al Señor. Si Dios le da un don, es para que usted edifique y bendiga la obra de Dios. Y por último, ya vamos, donde discernimiento de espíritus. Las personas aprenden a discernir. Perdón, aprenden a discernir. Sí, amén. Usted puede aprender a discernir. Estudioso de la palabra, usted aprende a discernir. Pero hay personas a quienes Dios les ha dado eso de don, hermano. Y ellos le pueden decir, eso es de Dios. O le pueden decir, eso es del diablo. O le pueden decir, eso es de los hombres. Para terminar, una vez un hermano me contó eso, que él estaba en una iglesia, que él se convirtió en una iglesia y que luego no pudo seguir yendo por lo lejos, por el pasaje, bueno, yo no sé por qué. Entonces se metió a una iglesia ahí que encontró en su barrio. Y que apenas él llegó, él se sentó. Y cuando se sentó, él empezó a oír lo que el pastor predicaba y él no tenía mucho conocimiento de la vida porque era nuevo en el Señor. Y él sabía en su corazón que eso que ese hombre estaba diciendo no era de Dios. Entonces lo confrontó. Fue allá y lo confrontó. Y le dijo estas palabras, le dijo, mire, yo no tengo conocimiento de la Biblia, porque yo soy muy nuevo en esto. Pero yo de alguna manera sé que lo que usted está diciendo no es de Dios. Y no me explique cómo ni me pida razones, pero yo sé que eso que ustedes dicen no es de Dios. Y ya así que, con los años que el hermano adquirió más conocimiento, y por cosas que pasaron resultó que ese sitio era una secta, que tenía un nombre de iglesia cristiana. ¿Ya? Porque eso es el diablo para confundir a la gente. Iglesia cristiana, y era una secta. ¿Cómo lo supo el hermano? Dios le dio el discernimiento para entender. Amén. Estemos de pie, hermano.